yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? Si un día te dijera que he llorado, dijera que tu amor me destrozó, tú nunca, nunca, nunca hagas caso. La gente nada sabe qué pasó. Quisiera detener el tiempo en un instante y volver a imaginarme los momentos del ayer. No podré olvidar las tardes del domingo y escuchar aquellos discos que no dejan de sonar. Hola, muy buenos días. Estás escuchando Radio Mai en el 102.8 de la FM. Y a partir de este momento comienza El Último Guateque, la mejor música de los años 60-70. Saludos de que os habla Juan Bog. Y también saludamos a nuestro compañero Alfredo Laya. Buenos días. Hola, buenos días. Hoy nuestro compañero Pedro no ha podido venir desde Andorra, pero bueno, le mandamos desde aquí un saludo muy fuerte y que se recupere. Eso es. Que está con el vago. Con el vago. Y claro, no puede conducir. Saludamos también a nuestros oyentes de Asalto Mata Radio Rock, que nos estarán escuchando a partir de este momento también. Uh-huh. Y bueno, y vamos a comenzar. Y comenzamos, como todos los días, con nuestras efemérides. Tal día como hoy del año 2000, de 1942, uh-huh, nace Aretha Louise Franklin. Fue una cantante estadounidense de soul, rhythm and blues y gospel. Fue apodada como Lady Soul o Queen of Soul, la reina del soul. Sí. Fue conocida con el nombre de Aretha Franklin. Aretha Franklin, sí, señor. Fue la máxima exponente de dicho género y una de las grandes transmisoras del gospel. Y también fue una de las cantantes más influyentes de la historia de la música contemporánea. Según las encuestas de los entendidos en música, vamos a escuchar un tema que dicen que es el mejor tema de la música, vamos a llamar, contemporánea. Uh-huh. El tema se titula Respect y esta es Aretha Franklin. Just a little bit, vamos a hablar también de un cantante italiano que nació en 1945 llamado Adriano Pappalardo. Fue popular en Italia y muy conocido en España también, y en Latinoamérica, claro. Hubo una canción que fue la que más le dio la fama, que se titula Recomencemos. Y a mitad de los 80 se dedicó pues a ser actor de cine. Y déjame gritarte, quiero desahogarme, yo sin tu amor vivir no puedo. Yo no me puedo quedar sentado a tu lado sin arte ni parte, pues no soy capaz de ponerme a mirar esos ojos de brasa sin luego sentir estremecimientos, y corro a tu encuentro diciéndote quiero. Recomencemos. Pasas las noches afuera, te crees con derecho, te miro bien quieto, mas pienso en todo y estoy de mal modo, y aún lo intento, te sigo y protejo, lo aflojo, lo juro, porque estoy bien seguro, ya que sé que te quiero. Recomencemos. Seré una piedra, pero hay del que te toque. Amas también las estrellas y siempre las miras, por eso te busco y te encuentro en ellas. Tú no te imaginas lo que te valoro. Yo quiero ayudarte encima de todo, y deja que pruebe, yo siempre te quiero. Recomencemos. Recomencemos. Recomencemos. Escuchada esta canción. Sí, señor. Y parece que cuando canta está enfadado, ¿no? Sí, parece que está de mala leche, mira. No, está de muy mala leche el tío. Bueno, pues tal día como hoy del año 1947, nace Sir Elton John, cantante, pianista, compositor y músico británico, con una carrera que lleva más de 50 años, ¿eh? Ajá, sí, y unas ventas de más de 300 millones de discos. Y triunfando. Y es uno de los artistas musicales con más éxitos de la historia. Elton John. De la marinera, ¿eh? Este hombre... Bueno, vamos a escuchar el tema Sacrifice. Sacrifice. Bueno, pues este Elton John, más de 300 millones de discos vendidos en todo el mundo. Y está uno de sus grandes éxitos. Sí, señor. Bueno, y seguimos. Tal día como hoy falleció María de los Ángeles de las Heras Ortiz, más conocida como La Española o Rocío Dúrcal, por su aportación a la música en México. Sí, señor. Por eso le decían La Española. Escuchamos La Gata Bajo la Lluvia. Por cierto, era la mujer de Junior. Exactamente. Un componente de Los Brincos y de, Juan y Junior. Sí, señor. Tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y

solo quedan nubes de mi realidad. Cuando el sol besa al mar, tiñe de rojo el cielo. Desde la oscuridad, Brincos. Sí, señor, buenas voces. Sí, señor. La verdad que tenían muy buenas voces, Bueno, vamos a seguir con otro de los temas que nos han pedido. Y ahora vamos con una cantante italiana. No será mala. Eran no, muy buenas. Eran muy buenas. Además, con un tema muy famoso, ¿eh? Y además se sirvió hasta para anuncios de televisión. La Bambola. Hombre. Patti Bravo. Patti Bravo, señor. Tú me fai girar como fosse una bambola. Poi mi butti giù como fosse una bambola. Non ti accorgi quando piango, quando sono triste e stanca, tu pensi solo per te. No ragazzo, no, no ragazzo, no, del mio amore non riderei. Non ci gioco più. Giochi tu, sei formale da piangere. Da stasera la mia vita nelle mani di un ragazzo, no, non la metterò più. No ragazzo, no, tu non mi metterai tra le 10 bambole che non ti piacciono più. Oh no, oh no. Tu mi fai girare come fosse una bambola. Muy bien, Patti Bravo. Otra con una voz extraordinaria. Sí, señor. Y ahora vamos con un grupo español, concretamente de Bilbao. Vaya. Nos vamos con Los Mitos. Hombre. Es otro de los temas que nos han pedido. Sí, señor. La canción es muy fácil. Y la verdad que es fácil, ¿eh? Pues estos son Los Mitos, que cuando se marchó Tony Landa, hubo otro cantante y seguidamente entró Fernando Broset, sí, señor, y Federico Artigas a los teclados. Exactamente. Creo que todavía algunas veces, alguna vez, siguen, se juntan Los Mitos y hacen alguna actuación. Sí, sí, sí, sí. Pero ya son actuaciones un poco... Esporádicas. Esporádicas. Sí. Porque ahora Fernando va con el grupo Eres Tú. Sí, señor. Haciendo canciones de mocedades. Eso es. Con Inés Cano. Ahí está. Bueno, vamos a seguir y vamos ahora con dos de los más grandes cantantes que ha habido. Y que hay, que todavía viven. Ah, menos mal. Uno es Paul McCartney. Y otro es Stevie Wonder. Bueno. Y cantando a dúo un tema que se titula... Ébano y marfil. Ebony and ivory live together in perfect harmony, side by side on my piano keyboard. Oh Lord, why don't that people are the same where what we need to survive. Together alive, ebony and ivory, live together in perfect harmony, side by side on my piano keyboard. Grandes los dos, ¿eh? Sí, señor. Dos grandes de la música. Sí, señor. Y bueno, vamos con nuestra última petición. Nos han pedido un tema de Maritrini. Madre mía. Y bueno, yo he buscado y me han dicho que querían Un hombre marchó. Sí, señor. Vamos a escuchar Maritrini. Dejó la casa, dejó la ciudad. Se fue dulcemente, ningún reproche, nada que ocultar. Y buscó senderos entre las montañas que dan al mar, que van al mar. Un hombre marchó, el paso cansado, triste el mirar, sin parpadear. Nadie lo llamó, nadie sintió su callado adiós. Un adiós al mundo, a gentes y calles y a la gran ciudad. Solo yo la sombra envuelta en niebla, te sigo en tu camino. Mirando hacia el mar, un hombre marchó sin nada que dar. Allí vi, hombre de triste fin.

y además lo hace muy bien. Hombre. Bueno, o sea, ya decimos que va a hacer la última gira y ahí se retira, ¿eh? Bueno, ya se verá. Ahí está, ya se verá. Porque sí, estos van, vienen. Les pasa como a los toreros. Se retiran, se cortan la coleta, pero les vuelve a crecer. Ahí está, sí, señor. Les vuelve a crecer. Por cierto, hablando de toros, oye, el José Tomás este, que va a actuar por ahí por Jaén, creo, el 12 de junio, tiene todo vendido, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Todo? Es un buen maestro. Venga, vamos a seguir. Y con otro tema de nombre de mujer, Rosana. Y el grupo que la canta es Polis. Sergio ha sabido elegir, ¿eh? ¿Eh? Ha sabido elegir, jo, hombre. Qué temas, madre mía. Ya entiende ya también, ¿eh? Hombre. Seguimos con nombres de mujer. Y ahora nos vamos otra vez con los Brincos. Ajá. Y su Julieta. Julieta. Quiero así, Julieta, mi vida entera será para ti, conmigo ya lo verás, soñando siempre estarás. Yo solo pude decir, ay, jamás. te quiero así, Julieta. Mi vida entera será para ti. Señor, bonito tema. Sí, señor. ¿Sabes quién hacía una versión muy bien de este tema? Los Guayanes. Ah, bueno, sí. Hacían una bonita versión, ¿eh? Sí, señor. Venga, y seguimos y nos vamos con Humberto Tocci. Hombre. Y su Gloria. Gloria. Bueno, hay varios temas de Gloria, aparte de Humberto Tocci, de Van Morrison, los Doors, también la hace la Patti Smith. En nombre de mujer. Muy buenas versiones. otro de los éxitos de Humberto Tocci. Sí, señor. Mira que se escuchó este tema, ¿eh? Bueno. Buah. Fue, pero mucho, mucho escuchado y muy bailado en las discotecas, ¿eh? Hombre. Allá por el 1980, por ahí. Ay. Bien, nos vamos con otro gran cantante y un tema que es de principios de los 70 y que luego a finales de los 80 lo hizo más popular, pues es el tema de Eloís. Hombre. ¿Eh? Con Barry Ryan. Lo hizo muy popular también. Sí, ese es el original y luego lo hizo Tino Casal. Ahí está, sí señor. She goes. I find it hard to realize that love was in her eyes. It's dying now. She knows I'm crying now. Sun that makes the day, that lights the way. And when that star goes by, I'll hold it in my hands and cry. Her love is mine, my sun will shine. I'd love to care, but she's not there. And when I find you, I'd be so kind, you'd want to stay. I know you'd stay. Oh. Barry Ryan y su Eloise. Oye, y estamos ya en el ecuador del programa, ¿eh? Las 11 y 1 minuto 30 segundos. Este tema, pues eso, Tino Casal lo hizo, por decirlo de alguna manera, un poco más psicodélico. Sí, mucho más rockero, más moderno. Vale, que ya hemos terminado. Bueno, nos vamos con un cantante italiano y un tema que tú lo sé que lo tienes grabado en un disco. Tony Dallara. Ahí está. Se llama María. Eso es, Tony Dallara y se llama María. Que lo tienes grabado, ¿eh? Exactamente. Cualquier parte, oyes tú decir su nombre, vete hacia allí y sin dudar pregunta si es que es ella y dónde está. Siento, oigo su voz, quiere volver. Un día nos perdimos, no sé por qué. Tony Dallara, que además no era el autor de la canción. No, era Pino Donaggio. Era Pino Donaggio. Sí, pero la hizo más popular él que sí, el Pino Donaggio. La hizo más popular. Y seguimos. con otro nombre de mujer, Mónica, cantado por Los Ángeles, grupo granadino. Mónica, tu nombre suena en mis oídos como música. Mónica, quiero que atiendas a mis ruegos y mis súplicas. Mónica, tu nombre suena en los latidos de mi corazón. Mónica, es solamente para ti que canto mi canción, es solo una canción de amor en la que pongo el corazón. Así verás que digo la verdad, sabrás así, así que vivo para ti. Mónica, si tú supieras que en mis sueños día y noche estás. Mónica, cada momento para mí es una eternidad. Vivir sin ti no es vivir. Vivir sin ti no sé. Estoy seguro que sin ti jamás seré feliz, por eso canto mi canción, tan solo una canción de amor, que tú tal vez no entiendas. Bueno, pues estos eran Los Ángeles. Que suenan como Los Ángeles. Lo hacían muy bien, tienen unas grandes voces, ¿eh? Sí, sí, sí. Por eso pondría Los Ángeles, claro. Y seguimos, y nos vamos con Simón y Garfunkel. Y otro tema con nombre de mujer, Cecilia. Yo Buen dúo, ¿eh? Anda, pues no se escucha este tema en mi juventud. Sí, señor. Este fue un tema muy, muy, muy escuchado, ¿eh? Sí, sí, y tienen temas muy buenos, Simón, Padre Garfunkel, ¿no? Bueno, vamos a ver si ponemos algún otro nombre de mujer. Bueno, sí, nos vamos ahora con Barry Manilow. Y un tema que también fue muy famoso y se escuchó mucho, Mandy. Barry Manilow, cantante pianista americano. Venga, ahora vamos con Hello Marilow. Hombre, tu buen amigo. Bueno. Pero vamos a escuchar la versión de los Creedence. Sí, señor. Mary Lou, we never part. So hello, Mary Lou. Hello Mary Lou por los Creedence, un tema que hizo famoso Ricky Nelson allá por el año 1961. Exactamente, sí, Ricky Nelson. Y después de esto nos vamos al año 1966 con los Rolling Stones y su tema Lady Jane. My sweet Lady Jane, when I see you again, your servant am I, and will humbly remain. Just keep this plea, my love, on bended knees, my love, I pledge myself to Lady Jane. My dear Lady Anne, I've done what I can. I must take my leave, for promised I am. Play is run, my love, your time has come, my love, I pledge my troth to Lady Jane. De los Rolling. Sí, señor. Del Morritos Mike Jagger. Sí, señor. Por cierto, hablando de ellos, recordaros que el día 1 de junio están actuando en el Wanda Metropolitan de Madrid. Vaya. ¿Eh? Venga, nos vamos con Lorenzo Santamaría. Vale. También hizo un tema con nombre de mujer. Sí, señor. Rosy. Che gris volar, con un una señal le advertí que parase pronto a repostar. Bueno, hemos escuchado a Lorenzo Santamaría su tema Rosy. Y al otro lado del teléfono tenemos a nuestro compañero Pedro. ¡Buenos días! Hola, muy buenos días. Creo que no son muy buenos por ahí, ¿no? Bueno, pues una niebla que no vemos de lado a lado, será. Bueno. No, de bueno nada. O sea, que lo que casi ha sido bueno el no poder ir a Zaragoza, porque con esta niebla no me veas. Joder, pues chicos, si por aquí está clarísimo. ¿Lo tenéis claro? Sí, sí, lo aquí tenemos. Está clarísimo, pero que quiere llover. Pues sí, que bueno. Que aunque haya llovido mucho, hace falta mucha agua. Sí, pero el agua parece ser que ha caído por otros sitios en vez de por aquí, ¿eh? Sí, sí. Donde me falta, sí. Con que ya te digo yo que... Por el Matarraña y el Bergante sepa de baja exagerado. Sí, sí, sí, pues... Pues anda, que por Málaga andan bien también, sí, ¿eh? Por Murcia y Cartagena, madre mía. Anda que no. Pues allí necesitas mucha agua también. Sí, sí. Joder, pero que caiga por donde tiene que caer, no por todos sitios. Claro. Que está haciendo estragos. Bueno, pues... Uy, qué mal se te oye. Sí, se te oye fatal. ¿Se me oye fatal? Sí. Y a vosotros también os oigo bastante mal. Es la niebla. Pues, sí. Eso será, eso será. Bueno, ¿qué tal llevas el vago? Bueno, pues estoy bastante mejor. Bastante mejor porque ayer mismo me dio unas pastillas. Sí. Y el dolor me la ha bajado bastante, bastante. Por lo menos no tengo los zapatos, que tú días atrás no podía ni doblar. No tenía que... Se oye mal. Se oye muy mal, no se te oye apenas nada. Pues, bueno, pues llámame tú. Vale, ahora te llamo. ¿Cambia de móvil? Eso, cambia de móvil. Estoy de fijo. Bueno, pues cambia de fijo. Uy, madre mía. Le doy la vuelta. Ah, si es que lo tengo al revés. No me extraña. Venga, cuelgo y llamas tú. Vale. con la niebla este va loco. Bueno, mientras vamos a intentar hablar con nuestro compañero, vamos a escuchar otro tema con nombre de mujer. Los Beatles hicieron un tema que se titula Julia. Julie. But I say it just to reach you, Julia. Julia, Julia, ocean child calls me. So I sing the song of love, Julia. Shell eyes, windy smile calls me. So I sing the song of love, Julia. Her hair of floating sky is shimmering, glimmering in the sun. Julia, Julia, morning moon, touch me. So I sing the song of love, heart. I can only speak my mind, Julia. Julia, sleeping sand, silent cloud, touch me. So I sing a song of love, Julia. Calls me, so I sing a song of love for Julia. Julia, bueno, pues este es el tema de los Beatles, Julia. Bien tranquilo. Sí, señor. Bueno, vamos a ver si escuchamos ahora a Pedro. Pedro. ¿Se siente? Se me siente, sí. Sí, señor. Uy, qué bonito. Ahora sí. Si no más que pones el teléfono bien. Claro. Y abrir la puerta para que entre la onda. Sí, señor. Oye, que con lo de la lluvia me dicen desde Almería, sí, que allí está lloviendo barro. Sí, eso es lo que están diciendo, que tienen ahí el barro, otra vez. Vale. Así, y el amigo Paco, que nos escucha todos los viernes, ¿eh? El hermano de Miguel Ángel, que nos escucha todos los viernes desde Almería. Ajá. Bueno, ¿cómo lo lleváis? Pues hombre, aquí lo vamos llevando bastante bien. Claro, tranquilico, no estoy yo. Hombre, claro. Naturalmente. Quina San Clemente. Ya os daré, ya. Ya, ¿el qué? Ahora, es cuando vaya, no os liberéis tan fácilmente de mí. Ahí va. Ahí va, que te voy a poner aquí a Little Richard. Anda. Bueno, pues para, nada, para que. Bueno, hoy acabaremos ya la lista de amigo Sergio, ¿o qué? Me imagino. Por unas cosas o por otras, de todas formas, una lista, pero viene, ¿eh? Maja. Sí, sí. 30 canciones, ¿eh? Ha sabido elegir, es un tío. Y tanto. Más luego, las que cuando pasaba limpio, las que iban saliendo también, es que hay muchísimas. Sí, señor. Muchas con nombre de mujer. En esta semana, ¿por qué mira a ver si hay tantas, sin querer molestar a nadie ni meterme en polémicas, ¿eh? Con nombres de hombre. Hoy, madre mía. No. A ver cuántas hay. No lo sé, yo creo que menos. bastante menos. Sí. Esto, todo esto sin ánimo de hacer polémica ni nada, ¿eh? Ya, ya, por curiosidad. Por si acaso, sí, por si acaso. Exactamente. Pues nada, ya he hablado con vosotros y hacerlo bien, ¿eh? Sí, que sí, cuando se hace bien, la cosa sale perfecta. ¿Qué tal van las acelgas? ¿Van bien? Las acelgas, como no he podido ir al huerto, porque no me podía doblar, pues, pues no hay acelgas. Pero dentro de poquito puede que me vaya a por unas acelgas. Ya, a ver cuándo las traes para aquí. A la pescadería, ¿no? A ver, y que lo digan los 4.000 y pico que nos escuchan toda la semana. ¿Eh? Sí, señor. Oh, 4.000 y pico ya. Ya. Bueno, en la página, eso que tal, sepamos, a través de nuestra página, de Facebook. A través de la página de Facebook. Eso es bueno. ¿Cuántas veces, escuchen, cuántas veces les he invitado yo bajar hasta la playa a comer una buena mariscada? ¿Invitados? Unas cuantas veces. Este año, este año bajaré. ¿Cuando yo te invite o cuando por tu oído? Cuando yo me invite. Hoy va. Y hace muchos días que lo dijimos, ¿eh? Un fin de semana a base de acelgas. Voy a bajar para junio seguramente a Peñíscola. Ajá, pues a ver si coincidimos. Y si no, tendrás que coincidir igual, porque esa mariscada, esa paella, está ahí pendiente. Vale. ¿Eh? ¿Y por la noche? Para la noche, pulpo a la brasa. Ahí está. Toma. Opa. Me cago en la mar. Hola. Ay, va. Bueno. Con un buen Ribeiro. No, no, ahí no hay ese vino por ahí, ¿eh? Bueno, ahí hay todo el que pida, claro, pero bueno. Pero para el pulpo, mejor el albariño. También. El albariño. Sí. Pero unos buenos cócteles. Eso, cócteles. Sí. Molotov. Y que coste que esto no es un programa de alimentación, ¿eh? Es un programa musical. Ya, vale. Bueno, venga. Escuchamos a Little Richard, venga, escúchanos. Venga, un abrazo. Igualmente Pedro. Vale. Little Richard con su Long Tall Sally. Y vaya ritmo. La arguilucha Sally. Uf, madre mía. Bueno, sigamos y nos vamos con los Turtles. Uy, no. Grupo inglés. Que hicieron también un tema con nombre de mujer, Eleonor. Uh-huh. Eleonor, sí, señor. You gotta think about you. I just can't live without you. I really want you, Eleanor. heaven or near me. Your looks intoxicate me. Even though your folks hate me, there's no one like you, Eleanor, really. Let's go out to a movie. What do you say now, Eleanor, can we? They'll turn the lights way down low, and maybe we won't watch the show. I think I love you, Eleanor, love me. Yo lo cantaba en castellano, pero claro, hace años. Ya. Y seguimos y nos vamos otra vez con los Bringos. Uh-huh. Y su tema Lola. Hombre, la Lola. Muy conocido. Dicen. La otra noche bailando estaba con Lola. Me dijo que se encontraba muy sola, que pensaba que yo ya no la quería y creía que yo salía con otra. Muy bien, pues Brincos con Lola. Sí, señor. Y hablando de Lola, pues también tengo otro tema de otro grupo con un tema que se titula igual, Lola. Anda, fíjate. Lo vamos a escuchar. Esto es un plagio, ¿eh? De nombres. Los Kings. Oiga. Tema Lola. Los Reyes. C-O-L-A Cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said Lola. L-O-L-A Lola. La la la la Lola. Well, I'm not the world's most physical guy. She squeezed me tight, she nearly broke my spine. Oh my Lola, la la la la Lola. But I'm not dumb, but I can't understand why she walked like a woman and talked like a man. Oh my Lola, la la la la Lola, la la la la Lola. Este era otro tema dedicado a Lola. Exactamente. Por los Kings, que fue un gran éxito en todo el mundo. Uh-huh. Bien, nos vamos ahora con otro tema también dedicado a mujer. Uh-huh. Escuchamos a Snack y su Mai Sharona. No. Sí, sí, sí. Sí, sí, otra. My motor, gonna coming off of the light, Sharona.

she stood there laughing. I felt the knife in my hand, and she laughed no more. My, my, my, Delilah. Why, Delilah? So before they come to break down the door, forgive me, Delilah, I just couldn't take anymore. Forgive me, Delilah, I just couldn't take anymore. Bum, bum. Bueno, pues terminamos hoy con este hombre, con Tom Jones y su Delilah. Sí, señor. Nos han quedado con nombre de mujer unas 3 o 4 canciones. Bueno, que las pondremos otro día, ¿eh? Pero lo que hemos querido hacer es hacer un homenaje a todas esas canciones con nombre de mujer. Exactamente. Y como dice Pedro, ¿cuántas hayan de hombre? Pues igual no hay ninguna. Bueno, pero alguna habrá. Alguna habrá. Bueno, y con esto ya nosotros nos despedimos. Hasta el viernes que viene. Hasta el próximo viernes. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Yo digo que ¿por qué no va a querer? Hombre, claro, pues sí, ¿vale? Es buena persona, ¿eh? Ahí está. Sí. Así que el próximo viernes nos volvemos a escuchar aquí. Y sobre todo, cuidaros mucho. Eso sí que es fundamental. Ahí el está. Cuidarnos. Que no tengamos otra nueva ola ni cosas tan raras, ¿vale? La ola, la que cantaba la Rocío Jurado. Así que, hasta el próximo viernes. Adiós, amigos. Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba.